La mente es el campo de batalla donde libramos nuestras guerras más feroces. Lo que piensas moldea lo que crees, y lo que crees define cómo vives. Romanos 12, 2 dice, «Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». No es una sugerencia, es una orden divina, porque Dios sabe que para cambiar tu vida, primero debe limpiar tu mente. Todo comienza ahí, en lo profundo de tu pensamiento. El enemigo sabe que si controla tus pensamientos, puede encadenar tu alma. Por eso lanza dardos de duda, miedo y culpa. Pero Dios ha provisto su palabra como escudo. Cuando meditas en ella, no solo llenas tu mente de verdad, desalojas la mentira. Cada versículo es una espada que corta las raíces del pecado mental. Leer la Biblia no es hábito religioso. Es un acto de guerra espiritual. La limpieza mental empieza cuando decides dejar de justificar pensamientos tóxicos. Filipenses 4, 8 nos da el filtro. Todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. Es un llamado a vigilancia espiritual. No puedes alimentar tu mente con basura emocional y esperar paz. Dios quiere que selecciones lo que dejas entrar a tu mente con el mismo cuidado que proteges tu casa. No puedes transformar tu mente en tus fuerzas. Necesitas el Espíritu Santo. Él es el único capaz de romper fortalezas mentales que han estado años ahí. Quizá creíste mentiras desde niño. Quizá te marcaron palabras duras. Pero donde hay heridas, Él trae sanidad. No solo limpia, sino que reconstruye. Tu mente no está rota para siempre. Está esperando un toque divino, y hoy Dios quiere dártelo. Dios no solo quiere limpiarte de pensamientos inmundos, sino llenarte con su paz. Isaías 26, 3 promete, «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera». Esa paz no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que Dios obra dentro. Es sobrenatural, y es para ti. Hoy puedes salir de esa cárcel mental y caminar en libertad si mantienes tu mente fija en Él. Cuando pasas tiempo a solas con Dios, tu mente se alinea con su voluntad. No es magia, es comunión. Él no solo limpia tus pensamientos, sino que empieza a hablarte con claridad. Muchas personas viven confundidas porque escuchan demasiadas voces. Pero cuando callas al mundo y escuchas al Padre, todo se ordena. El secreto no es correr más, es estar quieto y saber que Él es Dios. La renovación de la mente no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso diario. Como el maná, la palabra debe recogerse cada día. Saltarse un día es permitir que el polvo del mundo se acumule. Por eso David decía, «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Si quieres vivir limpio, mantén tu mente bañada en la verdad. Haz de la Escritura tu alimento mental diario. No puedes expulsar un pensamiento negativo simplemente deseándolo. Debes reemplazarlo. La mente no queda vacía. Lo que no ocupes con la palabra, el mundo lo llenará. Por eso Jesús dijo que si un espíritu sale y encuentra la casa barrida pero vacía, vuelve con siete peores. No basta con limpiar. Hay que llenar con lo eterno. Llena tu mente con Cristo o el enemigo buscará hacerlo por ti. Tus pensamientos determinan tus emociones. Si piensas en derrota, sentirás angustia. Si piensas en esperanza, sentirás gozo. Dios quiere que tomes control, no que seas esclavo. 2 Corintios 10, 5 dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada vez que un pensamiento tóxico entra, somételo a la cruz. No lo acaricies, no lo ignores. Confróntalo con verdad. Al renovar tu mente, tus decisiones cambian. Ya no decides por impulso, sino por dirección divina. Ya no actúas por emoción, sino por convicción. La transformación no es solo interna, afecta todo lo que haces. Tu carácter se fortalece, tu paz se vuelve constante. Y otros lo notan, porque cuando Dios limpia tu mente, también comienza a limpiar tu entorno. Él empieza por dentro, pero termina por fuera. La mente transformada no depende de lo que siente, sino de lo que cree. Porque los sentimientos cambian, pero la verdad de Dios permanece. Cuando tu mente se ancla en la palabra, el enemigo pierde poder. Ya no reaccionas a las emociones, respondes con sabiduría. La fe no ignora los problemas, pero los enfrenta desde la perspectiva del cielo. Y esa mente es la que Dios puede usar con poder. Hay heridas antiguas que aún viven en tu pensamiento. Palabras de rechazo, traiciones, fracasos. Pero el Señor dice, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Él no solo quiere sanarte emocionalmente, quiere borrar esas cicatrices mentales. Jesús no vino a maquillarte, vino a transformarte. No cargues más con recuerdos que Dios ya limpió. Tu historia no termina en el dolor. Comienza en la cruz. Transformar la mente también significa aprender a perdonar. No puedes vivir en libertad si tu mente está llena de amargura. El perdón no borra lo que pasó, pero rompe el poder del pasado sobre tu presente. Cuando perdonas, tu mente se libera del ciclo del rencor. Y donde hay espacio vacío, Dios puede sembrar paz. Tu mente no fue creada para cargar odio, fue diseñada para albergar gracia. Muchos quieren una mente en paz, pero no quieren soltar el pecado secreto. No puedes pedir claridad si alimentas el caos. Dios no bendice una mente dividida. O caminas con Él, o caminas en confusión. Santiago 1:8 dice, «El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos». Hoy el Señor te llama a entregarle todo, no una parte, no un domingo, todo tu pensamiento. Hay pensamientos que no vienen de ti, sino que fueron sembrados por voces equivocadas. La televisión, redes sociales, amistades tóxicas. Por eso Proverbios dice, «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón». Hoy Dios te llama a hacer limpieza espiritual. Apaga lo que contamina. Escoge lo que edifica. No todo lo que entretiene conviene. Una mente limpia comienza por un entorno sano. El Espíritu Santo no solo guía tus pasos, también disciplina tus pensamientos. Él es tu maestro interno. Cuando piensas algo que no agrada a Dios, te redarguye. No para condenarte, sino para limpiarte. Si sientes convicción, no es castigo, es gracia. Dios corrige a quien ama. Así como un padre enseña a su hijo a pensar con madurez, el Padre Celestial moldea tu mente con sabiduría eterna. La limpieza mental no es aislamiento, es sustitución. No se trata de no pensar en nada, sino de pensar en lo correcto. Jesús no dijo, vacía tu mente. Dijo, sígueme. Cuando lo sigues, Él dirige tu pensamiento. Tus prioridades cambian, tus deseos se alinean. Lo que antes te distraía ya no tiene sabor. Porque cuando Cristo reina en tu mente, todo lo demás pierde poder. Tener una mente transformada es vivir con discernimiento. No todo lo que parece bueno es de Dios. Romanos 12:2 habla de comprobar cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Eso solo lo discierne una mente renovada. Por eso necesitas oración diaria, ayuno, tiempo en la palabra. Una mente carnal sigue las emociones. Una mente espiritual sigue la voz del Padre. Dios no quiere solo reformarte, quiere regenerarte. La religión intenta maquillar, pero el Espíritu transforma desde adentro. Cuando Él limpia tu mente, tus pensamientos comienzan a parecerse a los de Cristo. Ya no piensas como esclavo, piensas como hijo. No como víctima, sino como heredero. La mente de Cristo es una mente de victoria, no de derrota. Y esa mente está disponible para ti. Una mente transformada produce palabras transformadas. Jesús dijo, «De la abundancia del corazón habla la boca». Si tu mente está llena de temor, hablarás duda. Si está llena de fe, hablarás vida. Tus palabras revelan lo que piensas en secreto. Por eso Dios no solo quiere cambiar lo que dices, quiere limpiar desde donde todo nace. Tu mente. Habla vida. Habla verdad. Habla como hijo de Dios. Dios no solo quiere que limpies tu mente para ti, sino para que seas instrumento para otros. Una mente transformada es como un faro en medio de la niebla. En un mundo confundido, tú puedes ser dirección, pero no puedes guiar si tú estás perdido. Deja que Cristo te llene de su luz, y serás de ayuda para muchos que caminan en oscuridad. Tu claridad mental puede ser respuesta para otro corazón. No tengas miedo de enfrentar los pensamientos oscuros. No estás solo en la batalla mental. El Señor pelea por ti. Cuando vengan dudas, recuerda su promesa. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esa es tu arma, mantener tu mente fija en Él. Cuando el enemigo intente confundir, tú respondes con verdad, porque en Cristo la verdad siempre tiene la última palabra. Transformar tu mente no es solo pensar bien, es pensar como Dios. No se trata de positivismo, sino de revelación. Dios no quiere que seas optimista sin razón, sino creyente con fundamento. La Biblia no te pide negar el dolor, sino recordar la esperanza. Piensa con eternidad. Vive con propósito. Cada pensamiento sujeto a Cristo es una semilla de gloria futura que florecerá a su tiempo. Cada día es una nueva oportunidad para renovar tu mente. No te quedes en el ayer. Si ayer caíste, hoy puedes levantarte. Si ayer pensaste mal, hoy puedes pensar en Cristo. El enemigo quiere encerrarte en ciclos mentales, pero Jesús vino a romper cadenas. Tu libertad mental comienza con una decisión diaria: seguir a Jesús con todo tu pensamiento. No hay renovación sin rendición. Hermano, si estás batallando con pensamientos que no te dejan vivir en paz, hoy es tu día. Dios quiere limpiar tu mente, darte nueva vida y revelarte su propósito eterno. No estás solo. Te invito a orar, a reflexionar y a acercarte más al corazón de Dios. Y si esta palabra tocó tu vida, compártela. Regálanos un like y suscríbete para seguir recibiendo predicaciones que alimentan tu fe. Dios te bendiga.